puedes, por favor. El tema para hoy, 5 maneras en las que la ascensión de Cristo te beneficia. 5 maneras en las que la ascensión de Cristo te beneficia. Muy bien, nosotros sabemos y celebramos en grande que Jesús resucitó, pero hoy, o mejor dicho, el jueves, se cumplían 40 días de la resurrección de Jesucristo. Es decir, que tenemos viernes, sábado, domingo. Tenemos hoy 43 días cumplidos que Jesús resucitó. En otras palabras también, pues ya han pasado 43 días desde que celebramos la Pascua de Resurrección. Eso quiere decir que nos quedan unos breves 7 días para que culmine la cincuentena pascual y para celebrar en grande la fiesta del Espíritu Santo, para celebrar Pentecostés. Y de esto vamos a conversar en anuncios importantes para el final de la misa. Pero la ascensión ha sido como subestimada, no por todo el mundo, ni por todos los cristianos, ni por todas las iglesias, pero parece que hay un buen número de creyentes, de diócesis, de iglesias, que no han tomado en cuenta la importancia, y eso lo vamos a ver hoy, que tiene para ti y para mí el hecho de que Jesús, después de 40 días de resucitado, después de haberse mostrado a más de 500 hermanos en un promedio de 40 días, en el día 40 siempre los números proféticos, los números bíblicos proféticos siempre tienen algo. Los números bíblicos proféticos son el 1, el 3, el 7, el 12 y el 40. Son números proféticos. Siempre todo tiene que estar, todo gira alrededor de esas verdades, de esas certísimas cosas que tienen que ver con el número 1, la unidad, el número 3, la trinidad, el número 7, la perfección, el número perfecto, el número 12, las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, el número 40, los 40 días que estuvo Moisés en el Sinaí esperando las tablas de la ley, los 40 días del ayuno de Elías, los 40 días del ayuno de Cristo, los 40 días que Nínive sería destruida, y el número 40 siempre está allí en algo profético. Y aquí en este caso lo tenemos con los 40 días que Jesús pasó resucitado, mostrándose a más de 500 hermanos. Ahora bien, en el número 40, o sea, en el día número 40, Jesús se reúne, como nos lo narra Lucas, en la parte superior de aquel cerro, y da instrucciones a sus apóstoles y a los que lo estaban viendo que iba a ascender. Los bendice. Dice que levantó la mano para bendecirlos. Nosotros no inventamos nada en la liturgia. Los que no les gusta la liturgia, pues yo creo que tampoco les gusta la palabra de Dios, porque toda la liturgia está basada en la palabra de Dios. Jesús levantó su mano, como lo hacemos nosotros, para dar la bendición. Y los bendijo. Y ascendió ante los ojos asombrados de sus apóstoles, fue llevado hacia arriba y de pronto desapareció de la vista de todos ellos. Déjame narrarte primero en brevedad cómo ocurrió esta ascensión, para luego decirte las 5 bendiciones que tú y yo recibimos por causa de esta ascensión. los apóstoles se quedan atónitos, extasiados, contemplando cómo Jesús se les fue y se les desapareció de sus ojos. Pero dos ángeles intervienen y le dicen: Galileos, ¿por qué se han quedado mirando el cielo? Porque él desaparece y ellos todavía quedan así. Y ya se desapareció y ellos todavía estaban allí. Entonces los ángeles le dicen: varones galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Oiga bien esto acá. Oiga bien esto acá, porque la lectura correcta de las escrituras no sirve para ser apologista, no sirve para destrozar las sectas falsas y los que les gusta inventar y salirse de la palabra de Dios. Entonces, varones galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Escucha, este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes, a sí mismo volverá como le habéis visto ir. Fíjate que de una frase podemos asegurar semejante verdad teológica. Este mismo Jesús no es otro. No es otro. No es aquel que viene diciendo: yo soy la segunda venida de Cristo. No, tú no eres el que ascendió. Tú eres hijo de Juan Bimba y de María de lo que sea. Tú no eres el Jesús que hace 2000 años ascendió. Que tú no eres ninguna segunda venida de Cristo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros. No es como dicen las sectas que reparten la atalaya y el despertar, que dicen que en el año de 1870 Jesús volvió invisiblemente a la tierra. No era visible. Este mismo Jesús que ha sido tomado vosotros, así mismo volverá como le habéis visto ir. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Aló. Entonces sí, yo a veces me pregunto y me sigo interrogando y digo: ¿qué Biblia leen las sectas? Y lo más triste es que ellos dicen que se basan en la Biblia. Ellos afirman que se basan en las Escrituras, pero contradicen las Escrituras. No, Jesús vino en el 1870 invisiblemente y desde esa fecha hasta nuestros días está gobernando a la sociedad Watchtower a través del Consejo de Ancianos invisiblemente. Pero la Escritura me dice que Él vuelve visiblemente. Y que todo ojo le verá, y hasta los que le traspasaron. Y que como el relámpago que sale del oriente al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre en gloria. Eso no me huele a mí a invisible, ni a que a cualquier elemento se levante por allí a decir que Él es la segunda venida de Cristo. O como dijo aquel elemento puertorriqueño que se le atrevió a decir que Jesucristo se le había metido en el cuerpo y ahora Él era Jesús hombre. Él era Jesucristo hombre. Que Jesús se le metió en el cuerpo. O sea, y usted viera la inmensa cantidad de personas que lo siguieron. ¿Aló? Increíble, pero cierto. Por eso digo que esto, a veces un texto de la Biblia puede arrojarnos mucha luz y mucha verdad. Este mismo Jesús a sí mismo volverá como le habéis visto ir. Ahora, entremos en el tema. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué hace para mí, para ti, para la iglesia, el hecho y la realidad de que Jesús haya ascendido? Vamos a ver. Primero, la ascensión de Jesús es vital para nuestra salvación. No solamente es su muerte, sepultura y resurrección, sino que también la ascensión tiene muchísimo que ver con nuestra salvación y con nuestra redención. Prestemos mucha atención a lo que viene ahorita. porque se torna interesante, porque hasta para los exorcistas es necesario entender lo que pasó en la ascensión. Hasta aquel que dice que quiere ser exorcista, o el que tiene el don del discernimiento de espíritu, la ascensión le tiene mucho que dar y mucho que ministrar. Vamos a ver qué es eso, rapidito. Primero, uno, la ascensión establece a Jesús como monarca que reina sobre todos los poderes de todas las edades. Oye esto, el hecho de que Jesús ascendiera lo colocó sobre todo poder, principado y potestad de este mundo, del venidero, del universo y de todas las edades y las épocas. Él es el que tiene, por haber ascendido, tiene todo el poder. Todo el poder. Él antes de irse, todavía no se había ido, y ya dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Aló? ¿Cuántos han leído este texto bíblico? Todos, ¿verdad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí voy a solicitar. Unos dos o tres hermanitos que con velocidad me busquen los textos bíblicos que les voy a pedir y los lean en voz alta y estruendosa. Léanme por favor Efesios 1, 20 al 21. Y otro se está preparando con Efesios 2, 6 y 7. ¿Ok? Repito, Efesios 1, 20 y 21 y Efesios 2, 6 y 7. Entonces la ascensión ha colocado a Jesús por encima de todo y que tiene todo el poder. ¿Quién tiene el texto bíblico? Que lo lea fuerte, por favor. ¡Fuerte! No, no se oye. Póngase de pie. Exactamente, lo mismo que acabo de decir. Ahora bien, ay, qué bueno, ¿verdad? Bueno, uno puede decir, qué maravilloso. Jesús se sentó a la diestra del Padre y tiene todo el poder, pero es que la bendición no llegó hasta allí. Escúchame bien. Escúchame bien tú, que a veces andamos como en las nebulosas, que a veces andamos como desenfocados de la realidad, que a veces andamos por allí como muy preocupados por la situación, por lo que sea, por las circunstancias, por las adversidades y con mucha razón, pero nos desenfocamos y allí es donde está lo malo. No solamente el hecho de que Él se haya sentado a la derecha del Padre, sino que Cristo a ti y a mí también nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. Efesios 2 del 6 al 7. Rapidito, ¿quién lo tiene? Fuerte, hermanita, por favor. Gracias. Usted ve que nosotros tenemos mucha facilidad en decir, yo morí con Cristo, yo resucité con Cristo, si pues habéis resucitado con Cristo. Manejamos mucho aquello de que nosotros también resucitamos con Jesús y fuimos partícipes de su resurrección, pero pasamos por alto el hecho de que también ascendimos con Cristo. Aló, ¿te estáis dando cuenta de lo que habíamos, no ignorado, pero... Tal vez no lo habíamos tomado mucho en cuenta? Yo también, usted también ascendió con Jesús a los lugares celestiales. Lo acaba de leer la hermana, lo dijo el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Él a sí mismo nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, en otras palabras, no solo participamos, los que anotan, no solo participamos de su resurrección, sino de su exaltación y victoria sobre todo poder. ¿Te das cuenta? Que también yo participo de toda exaltación, perdón, sobre todo poder, potestad, con el mismo poder con que Cristo gobierna, yo, usted y todos, y la iglesia también está gobernando. Así como participo de su resurrección, también participo de su victoria, de su exaltación y de su poder sobre toda fuerza contraria. Y esto es bueno que lo sepan los exorcistas. A veces ignoran esta verdad, que nosotros tenemos victoria sobre todo poder. ¿Escuchaste? Tenemos, así como Jesús la tiene, yo también la tengo. Victoria sobre todo poder que se nombra en este mundo y en el venidero. Esa misma victoria de la ascensión nos ha sido entregada a nosotros, a la iglesia. Segundo, la ascensión de Jesús nos da acceso libre y confiado al trono de gracia y de misericordia. Hebreos 4 del 14 al 16. Por favor, Hebreos 4 del 14 al 16. Yo, usted, la iglesia, tiene libre acceso al trono de la gracia. Podemos acercarnos confiadamente y entrar ante su trono de una forma atrevida, dice el original griego. Usted sabe que los reyes y los monarcas no era fácil llegar hasta el trono donde ellos estaban sentados. Todavía hoy en día, en España, los españoles consideran un inmenso privilegio si se pudieron cariar con el rey Juan Carlos. Aló. Todavía hoy en día acceder a la reina madre de Inglaterra es considerado como eso es muy difícil. Eso no, eso para que te pase en la vida tendría que ser algo que te puedo contar. Muy, muy, muy, muy difícil acceder a la reina Elizabeth II, acceder al rey Juan Carlos, acceder a los reyes, a los reyes de Dinamarca, acceder al rey de Suecia, acceder a cualquiera de estos monarcas que todavía existen en el mundo, es considerado sumamente, pero sumamente difícil, muy difícil. ¿Tienen el texto bíblico? ¿A dónde? Por acá. Ya ahorita vas. ¿O tú? Voy a buscar el otro. ¿Hebreos? Hebreos, acá. Sí. Oigamos. Traspasó los cielos, la ascensión. Siga. Entonces, ¿leíste hasta el 16? Entonces, nos invita a que nos acerquemos con confianza porque ese sumo sacerdote traspasó los cielos, es decir, ascendió. Entonces, como él ascendió y está a la diestra del Padre, nos invita a que vengamos con toda confianza ante el trono de la gracia. El trono del Rey de Reyes, tú y yo podemos entrar con confianza y con atrevimiento, no como los tronos terrenales donde hay que hacer un curso parte del otro y quizás qué tendrá que hacer alguien para que pueda acceder al trono de un rey terrenal, pero a nuestro rey celestial podemos acceder con plena confianza y seguridad. Nuestro Señor ascendido intercede por nosotros. Tercero, nos provee de un paráclito, o sea, la ascensión de Cristo nos provee de un paráclito. Por eso él decía, les conviene que yo me vaya. El paráclito, ese es un abogado, puede traducirse abogado, consolador, ayudador. Pero la realidad exacta de la traducción de paráclito es uno que está al lado de otro para ayudarle. Eso es lo que quiere decir el consolador, el paráclito, el Espíritu Santo que Jesús nos prometió, ¿verdad? Quiere decir uno que está al lado nuestro para ayudarnos. Y ese es el Espíritu Santo que en su ascensión Él nos los prometió. Este paráclitos en la tierra cuya presencia es ilimitada, la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Su promesa fue esa: yo me voy y les envío el Consolador. ¿Y qué vamos a celebrar nosotros dentro de poquito? Esa venida del Consolador. Hoy la Ascensión, el sábado celebraremos la venida del prometido Espíritu Santo. O sea que la Ascensión nos permitió que ahorita nosotros tengamos al Espíritu Santo con nosotros para siempre. ¿Cuántos están contentos por esto, hermano? ¿Te das cuenta de todo lo que nos trae la Ascensión? Cuarto, la Ascensión, escucha que esto es bueno también. La Ascensión nos da, y le da a la iglesia y le da al mundo, los dones ministeriales y los dones espirituales. Es decir, la Ascensión permitió que Cristo, desde donde está sentado a la diestra del Padre, pueda darnos pastores, pueda darnos sacerdotes, pueda darnos el sacerdocio ministerial y pueda también darle al pueblo los dones del Espíritu Santo. Ahorita te mencioné uno, que es el don de discernimiento de espíritus. Pero hay muchos dones que Dios quiere darle y que Dios ha dado y que hay que ponerlos en práctica. Bueno, eso fue gracias a la Ascensión de Cristo, que tú y yo tenemos pastores, maestros, tenemos dones, carismas del Espíritu Santo que nos ayudan a seguir adelante y nos benefician tanto, tanto en la vida. En Efesios 4, del 7 al 12, San Pablo conecta la gracia que hemos recibido con la Ascensión. San Pablo sí no lo ignoró. San Pablo sí no dejó pasar lo de la Ascensión. San Pablo hasta conectó la Ascensión de Cristo con la gracia de Dios que nos fue dada, con los carismas y los dones que nos fueron entregados. De hecho, Salmo 68, 18, el mismo San Pablo citó el Salmo 68, 18 y lo identificó con Cristo. ¿Qué dice el Salmo 68, 18? ¿Quién lo tiene? Fuerte por allá. Otra vez. Y San Pablo en Efesios 4 cita ese salmo y dice: aquello de que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso lo citó el apóstol Pablo. Entonces, desde la diestra del Padre, Cristo distribuye sus dones al pueblo de Dios. Quinto y último, la Ascensión nos mantiene anhelantes de su segunda venida. Nos da un anhelo grande de que Él vuelva, de decir: ¿cuándo vendrá? Ven, ven, Señor Jesús, que te esperamos. La Ascensión nos mantiene expectantes. No solamente anhelante, sino a la espera de que ese mismo Jesús dijo que desde allá volvería. Y nos mantiene en una santa expectativa de que Él va a volver. De lo que leímos ahorita de Hechos 1:11 también tiene que ver con eso, de que Él volverá como le habemos visto, como le vieron, como ellos le vieron ir. Entonces nos mantiene delante de su venida y nos recuerda una frase teológica que a mí me gusta utilizarla mucho, que es de nuestro buen hermano que ya murió, el teólogo luterano Oscar Kuhlman, que dice que el reino de Dios es ya, pero todavía no. ¿Aló? Eso nos recuerda que el reino de Dios es ya, pero todavía no. Es decir, que anhelamos ese reino de Dios que va a solucionar todos los conflictos del mundo y nos va a dar una eternidad maravillosa, y que no tengo tiempo para contarte las maravillas que están esperando por nosotros en ese reino de Dios que es ya, pero todavía no. Bueno, en conclusión, ya ahora usted sabe, hermano querido, que el hecho de que Jesús desapareciera no es solo un punto de exclamación en la Pascua de Resurrección o en la cincuentena pascual, sino que provee a sus seguidores lo siguiente. ¿Qué provee la ascensión de Cristo a nosotros? Primero, poder. Escucha esto que es importante. Poder. Poder. Segundo, gracia. Tercero, misericordia. Presencia. Dones. Carismas y anticipación, que a su vez nos capacita a todos para que como iglesia avancemos en la misión de él, es decir, en la misión de Dios. La ascensión nos ha capacitado a todos con todo lo que nos da para que sigamos avanzando en este mundo en la misión que Dios nos trazó como iglesia. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Cuántos hemos entendido algo?